Hay cráneo en mí, hay cráneo en ti, puchunga, hay cráneo en mí. Yo estoy de acuerdo, tú tienes que estar. Tú eres la felicidad y por eso yo contigo de acuerdo estoy. Y por eso yo contigo de acuerdo estoy. Hay cráneo. Chunga, ay cráneo, corazón, vaya. Cosa rica la felicidad. La mayor ambición que yo tengo en la vida, Catalina, es el